take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Muy buenas tardes, estamos aquí en Sin Audiencia, un programa más en Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Notaréis que en la entrada pues la voz no es la voz tan grave que estáis acostumbrados de Javi Acajum, porque lo tenemos en Donosti, en el festival, en la Semana Fantástica de Donosti, y entonces, bueno, pues se nos ha escaqueado, pero venimos muy bien acompañados en este Sin Audiencia número ya 816, el tiempo va que vuela. Además, un programa muy especial porque estamos a 31 de octubre de 2018, lo cual quiere decir que estamos en la noche de Halloween. Bueno, es un buen presagio para hacer un Sin Audiencia. Entonces, bueno, pues estamos acompañados. Voy a presentar primero a Aida, que la tenemos en el micro número 3. Hola, buenas tardes. Muy bien. Luego tenemos también a nuestro amigo Francisco. Muy buenas tardes. Conocido también como Hallenbeck. Y también tenemos a Emilio, conocido como Cola Blanca, o alias La Lío Siempre Que Puedo. Muy buenas tardes. Que viene muy emocionado hoy. Bueno, un poquito nada más, ¿eh? Pero no porque sea 31 de octubre, ¿eh? Sí, bueno, 31 de octubre, pero has visto una película en esta fecha tan señalada. Exacto. Aunque no tenga que ver con el género. No. Bueno, pero ahora hablaremos de eso porque además no eres el primer sino viajero que ha visto esta película, porque nos han reseñado en el libro de visitas algo sobre ella. ¡Ostras! ¡Ostras! No lo he visto. No lo has visto, pues. No, bueno, he hecho los deberes, no lo he visto. Pues vamos a empezar con el libro de visitas para variar. Nos ponía un mensaje PJ Cleaner sobre el tema de la película The Passage, ¿vale? Entonces, a ello contestaba Unai, creo, si no me he perdido, aquí, más atrás. Dice, veremos, el tráiler muestra la primera parte de la primera novela, que es lo único que pude leer. Después se me atragantó en cuanto pasan a otro tipo de historia y tiempo, y la perspectiva de comerme 1000 páginas de tochal de algo que no me estaba llamando la atención hizo que lo dejara por imposible. Bueno, esto habla de la novela, ¿vale? Luego nos escribe Sudaka y dice, saludos a todos, pude ver Rapsodia Bohemia, es, supongo, como la han llamado en Sudamérica, con el amigo ojón de Mr. Robot. Supongo que se refiere al actor que hace de el señor Malik, sí señor. Y me gustó mucho, no tiene nada que ver con el género, pero creo que a todos por aquí que les guste Queen, considerado que lo mío es el death metal, lo de Rami Malek me parece excelente, y la historia, aunque superficial, me dejó satisfecho. Por otro lado, en defensa de Venom, el personaje de Tom Hardy y la versión del simbionte me parecen perfectas. Digo esto porque, en medio de una película tan simple, se rescata ese hecho teniendo en cuenta que una vez creado el personaje, de buena manera, ya podría incorporarse dentro de las franquicias de Marvel y podría mejorar la situación. Para terminar, se me han pasado muchas películas al estar lejos de Europa y desde el 96 aproximadamente que empezó la globalización por aquí en Colombia. He tratado de ponerme al día con los clásicos que me perdí y apenas me entero hoy de la siguiente película española. ¿Quién puede matar a un niño? De 1976, gran película. Jope. El señor Narciso Ibáñez Serrador. Y según leo, está bastante recomendada. No he leído ninguna sinopsis ni planeo hacerlo. Es tan buena como se dice, me la recomiendan, gracias. Pues sí, que la vea, que la vea. Hombre, sí, es uno de los clásicos que tenemos aquí en España, de las más famosas de Narciso Ibáñez Serrador junto a La Residencia. Que tampoco, me parece que de largometraje solo son dos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues... Pero... no sé si es desvelar mucho el decir que si has visto Los niños del maíz, pues esta película es anterior y te va a tratar un tema muy parecido. Dice, ahora sí me despido y les felicito por el programa de Sitges. Me hicieron sentir allá. En las próximas semanas me dedicaré a buscar y ver sus recomendaciones. Quedé con ganas de más. Pues muy bien, Sudaka. Pues excelente. Unai dice, ya que se ha abierto el melón con un comentario que habéis leído de iVox, me sumo y al fin rompo mi largo silencio en relación a Predator. Bueno, aquí hemos abierto la caja de truenos con lo que opinó Javi de Predator. Sí, a mí también me parece una bazofia infecta que no solo invita a salir del cine, sino que por ley deberían devolver el dinero de la entrada a quien lo haga. Esto tendría que ser como bocadillo de Busmichu, ¿no? No es una película, es un insulto ya no al género o al personaje, sino un insulto al cine en general. Coprolito absoluto. Sudaka, ¿quién puede matar a un niño? Es, por ponerte un ejemplo comparativo, varias órdenes de magnitud mejor que, por ejemplo, Los niños del maíz. Mejor y más sórdida que muchas películas encumbradas de género. Mano69 dice, hola, sin audienceros. Rishi Shearsmith y Steve Pemberton, creadores de The League of Gentlemen y Psychoville, atacan de nuevo con Inside Number 9, una serie de episodios independientes con el número 9 en común. Cada uno de ellos cuenta una historia diferente y está protagonizado por personajes originales. Incluso cambian de género y de estilo, estando todos dirigidos por el mismo realizador, David Kerr. ¿Qué tienen en común? Que todos son tremendos, aunque el primero, Sardinas, es el más flojo de todo. El segundo es sencillamente genial. Si os gustaron Psychoville y The League of Gentlemen, y os gustan las series tipo Black Mirror y el humor negro y absurdo, esta es vuestra serie. Recordemos que ha dicho que la serie se llama Inside Number 9. Sí, estoy de acuerdo, que la ha empezado también. Uy, pues mira, tenemos sí, sí. Ahora nos dices. Lo mejor, los episodios duran apenas 30 minutos, la primera temporada se estrenó de tapadillo en Filmin y creo que ahora ya se puede ver en Netflix. Solo tiene 6 episodios y ya han confirmado una segunda. Muy recomendable, y deja el tráiler. Y una noticia, BBC y Netflix han dado luz verde a Drácula, la nueva serie de ficción de Mark Gatiss y Steven Moffat, los creadores de Sherlock, sobre la obra de Bram Stoker. Ya veremos qué tal. Luego PJ Cleaner, sobre The Passage, sobre lo que ha hecho una de las novelas, dice, yo directamente no confío en el producto, me huele que van a hacer otro The Crossing o Manifest, un buen piloto quizás, y luego mucha paja. Luego también dice, vengo a dos cosas, he visto en Netflix la película de artes marciales y gore sin filtro The Night Come to Us, y me ha encantado, me ha traído por momentos recuerdos de las grandísimas The Raid, así es. Y os he escuchado en El Rugido, queridos Javi y Jordi, y yo 2 años esperando, no digo más que luego todo se sabe. TJ, tienes toda la razón. Esto viene porque Esther, del Rugido de Mimpala, ha hecho un programa especial sobre Halloween. Yo lo recomiendo, ya lo tiene colgado en iVoox, El Rugido de Mimpala, y en él hace, pues, habla de 13 películas muy halloweeneras, películas de género, y las ilustra con una canción de la banda sonora de cada película. Ha escogido 13, como podía haber escogido 13 diferentes. Ajá. Pero como va a hacer un especial Halloween cada año, pues no es que estén todas las que son, pero sí son todas las que están. Ajá. A continuación, pues pidió un audio a varios podcasts. Entonces ahí salimos nosotros, entre otros podcasts, hablando de nuestro momento más terrorífico que recordamos en el cine, o uno de los más terroríficos, es el que nos dejó pues un poco con el culillo apretado. Uh-huh. Y luego también ha leído lo que le ha puesto la gente en Twitter sobre lo contrario, la película que le pareció más horrorosa, y ahí sale el comentario del señor Cola Blanca, si no me equivoco. Que hablas siempre dos, criticando. La moto vampiro, por un lado. Es verdad. Y cierto. Ayer no te acordabas, ¿no? ¿Qué va? Si yo no me acuerdo ni si he comido. No tienes filtro. Bueno, vas criticando siempre. Claro. Eso sí. Pues es lo más natural. PJ tiene toda la razón porque el señor que sigue Expediente X y el señor Javi le debe ya desde hace 2 años un audio para el programa de X-Files que tienen ellos, el podcast. Y entonces yo, como solo he visto el episodio de Chupacabras y otro, le dije hace poco, hace un par de meses, que bueno, si no, hacía unos comentarios sobre el episodio de Chupacabras y está pendiente. Tienes toda la razón, PJ, te pedimos disculpas y no sé si tendrás que esperar 2 años más. Hombre, con nosotros es más que posible. Con lo que tardó Javi en apuntarse al libro de visitas. Sí, se ha apuntado, pero todavía no ha escrito. Ya, bueno, o sea que, pero se ha apuntado. Se ha apuntado. apuntado. Y o sea, pronto, está registrado. Y pronto va a tener que empezar a escribir, porque pronto, recordemos, a finales de este mes que viene, de noviembre, vamos a poner en marcha ya el tercer... digamos, el tercer premio... Necroporra. Tercer premio sin audiencia de oro. Ah, vale. Habla de la necroporra a raíz de que has metido al señor Williams, ha salido de la UCI. Sí, lo sé, lo leí el otro día. O sea, que a lo mejor has llegado a tiempo. Creo que he llegado de santo la necroporra. O sea, es que el otro día cuando vi, no sé si fue en el Facebook y ponía John Williams ha tenido que cancelar esto porque está ingresado, digo, me cago en la leche, que me he puesto auténticos monstruos del cine, no he puesto a John Williams, digo, y fui lo más rápido que pude. Lo intenté. Pues de momento ha funcionado. Perfecto. Es mejor que cualquier cataplasma. Por último, PJ nos dice: un apunte a los fans de la serie Ash vs Evil Dead. Nos llega el día 1 de noviembre a AMC una serie que en USA ya va por la tercera temporada, llamada Stand Against Evil, que puede suplir su lugar en nuestro corazoncito. Deja el tráiler. Nada más, la cabeza de caballo está en camino de Javi. Valar morbulismo de focas. Pues lo entendemos. Luego Knight insistía con el tema de la serie esta de The Passage. Dice, es que el tráiler está medio bien y esa parte primera no está mal en la novela. Luego, hablando mal y pronto, más que nada para que la gente sepa lo que se va a encontrar, hace un spoiler, yo no lo voy a leer, y dice, no sé si alguien haya leído las tres novelas, puede decir algo más positivo. Y Unai ya ha entrado en modo berserker. Y dice, voy a seguir con mi ronda de disgusto a lo cola blanca. ¿Pero qué he hecho yo? Por Dios. Has sentado cátedra. Sí. Halloween H40. Se me hizo larga y me costó mantener a raya las cabezadas en el cine. En un festival me lo hubiera pasado teta, pero fuera de un fanservice festivalero con un guión de servilleta de bar que da un poco coñazo y muy, pero que muy por detrás de las de Rob Zombie. De las cuales las dos me parecen una absoluta joya. Yoda a Michael Myers. 6 sobre 10. Vale. Milla 22. Infecta, 3 sobre 10. Predator, coprolito infecto y ofensivo, 0 de 10. First Man, esta sí que sí, un tanto depresiva, pero muy por encima de la bazofia habitual, 9 de 10. The Night Comfort Us, aburrida y una puta mierda en general. Hostia, no puede con el cine oriental, ¿eh? Bravo, Unai, bravo. Bravo. Sabía que te ibas a poner contado. Yo le voy a decir a Unai que no es coreana, es indonesia. Pero mierda es. Fuera de lo ocasional gore no hay nada que rascar. Solo sirve como una colección de peores muecas de muertes y de que Gareth Evans era el que mantenía a raya la sobreactuación asiática continua. 2 de 10. Apóstol, Gareth Evans sin sobreactuaciones asiáticas. Disfrutable, 7 de 10. Apóstol, hablaremos la semana que viene con Javi aquí. Y en series, House on Haunted Hill, se me está haciendo muy cuesta arriba. Solo llevo 3 capítulos y siempre encuentro otra cosa que ver en su lugar. Bodyguard, thriller erótico político terrorista con King in the North de prota, engancha. Y Daredevil, temporada 3, una delicia para los fans de cuernecitos, un tormento para los fans tocapelotas. Ahí esto va por ti. Donofrio es una maravilla. Acabamos de escuchar un trueno aquí, que está cayendo aquí en Barcelona, que bueno, vamos a tener noche de Halloween a tope. Y Titans, turbia, oscura, sangrienta, más 18R y lo que queráis. No hay chistecitos, hay psicópatas con capa y sin ella. Augura grandes cosas y promesas respecto al tono Swamp Thing y Doom Patrol. DC sin que nadie le diga lo que está bien y lo que no, haciendo lo que le sale del rabo en su propia plataforma y lo que le sale es y así debe ser. Oscuridad, violencia, sangre y muerte. Starfire gloriosa, no apta para Marvelitas y su mundo de piruleta donde matar es anatema. Aquí todos matan sin un puto miramiento, como debe de ser. Bueno, pues ya nos ha vendido la de DC, que eso no puede faltar nunca en un comentario de Unai. Perdón, ¿me puedes matizar lo de fans toca pelotas? Que no me ha quedado muy claro. No apta para toca blancas, cola blancas, toca pelotas. Toca blancas, cola pelotas. Pero, ¿y tú has apostillado? ¿Eso va por ti por mí? Hombre, después de todo lo que habéis intercambiado en Twitter sobre Daredevil. Yo no soy fan toca pelotas. Él esgrime un argumento y yo solo rebato. No, sí, está muy bien. Tan sencillo como eso. No, y encima le he puesto el traje amarillo. Le he dicho, dime que en esta tercera temporada se pone el traje amarillo. Dímelo. Entonces, recordemos que Daredevil, otro tiempo llamado Dan Defensor. Sí, señor. Su traje original era amarillo piruleta, amarillo chillón, amarillo huevo. Que parecía Lobezno. Que le daba lo mismo porque él era ciego total. Exacto. Podía ir de cualquier color. O sea, el traje. Combinar. El sastre de tu señor Dan Defensor. No sabía combinar. Era un desastre. Como la que me ha dicho antes, guapo, del puesto de la 11. Exacto. En fin, bueno, pues antes de entrar con los estrenos, yo lo que me he quedado es con la curiosidad de que Aida nos ha dicho que ha visto Inside Number 9. Sí, he visto 3 capítulos de momento. Pues, ¿qué nos puedes decir de momento de esta serie? Que la han emparentado de alguna manera con Black Mirror. Y... Bueno, más que Black Mirror, a mí me ha recordado más a que hacían aquí historias imprevistas, que era basados en relatos de Roald Dahl, creo. Yo recuerdo una que se llamaba, que a mí me marcó mucho en su época, te estoy hablando hace un montón de años, como siempre, Desenlace Inesperado. Era una serie que se llamaba Desenlace Inesperado, que era, pero me suena a finales de los 70, 79, sí, 80. Sí, supongo que había alguna reposición que la hicieron en los 80 es que y largos el, 90. Es que el Roald Dahl ha habido veces que han hecho varias tandas de pues en sus historias. El tono es este. Es entre terror, comedia, aquello que te ríes, pero sin. O sea, no es comedia de risa, sino que te estás riendo del. Sí, sí. Del, como cuando en Charlie en la fábrica de chocolate, pues cogen a un niño, se lo cargan, pero aún así es jocoso. Sí, porque sí. El niño es el molestón gordo que solo hace que no obedecer lo que le van diciendo, ¿no? Aunque de los tres capítulos que he visto, el segundo es casi mudo y son todo gags casi de cine mudo. De slapstick. Sí, y bueno. Me he destornillado de risa con este muy bueno. O sea que tú lo recomiendas, sí, ¿no? Sí, de momento sí. Con tres capítulos. Además, yo voy a seguir, ¿no? Han dicho que eran cortos. Media horita. Sí. Bueno, pues habrá que seguirla. Bueno, la he descubierto ahora porque la han colgado ahora en Filming, creo. Pero lleva 4 o 5 temporadas. Ah, de unidad. Sí, es desde el 2014, creo. ¿Y sabes si está en la Gran N o todavía no? Allí no lo sé. No lo sabes, vale. En Filmin sí, sí, está, me ha salido allí, como que hay nuevos capítulos, pero claro, ya los primeros eran de hace años. Pues nada, habrá que seguirle la pista. Recomendable. A pesar de que sí, él ha dicho que llevan ya 3 temporadas, ¿no? Bueno, por otro lado, ahora sí que vamos a entrar, como vienen los estrenos. Los estrenos han venido hoy miércoles, porque como mañana es festivo, pues siempre los adelantan del viernes al día antes del festivo, por si la gente hace puente y quiere ir al cine. Aparte de la nueva de Spike Lee, Infiltrado en el Ku Klux Klan, que, bueno, pues para quien quiera seguir la carrera de Spike Lee, que últimamente ha estado pues bastante abandonadita. A mí me gustó mucho la del banco, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la del Denzel. Plano Oculto. Plano Oculto, ¿no? Esa me gustó mucho. Reconozco que, sí, que en su momento me. Además, llevaba como bastantes años que lo tenía bastante perdido y esa, como que me. A ver, tenía un casting también de aquellos que. De AUPA, porque era Denzel Washington, Jodie Foster, Willem Dafoe y el. ¿Cómo se llama? El Clive Owen, que además estaba casi toda la película totalmente tapado, porque casi no se le veía la cara. Bueno, pues nos viene con esta película Infiltrado en el Ku Klux Klan. Y bueno, pues también tiene un reparto cuanto menos curioso con el John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Corey Hawkins, Alec Baldwin o Harry Belafonte, entre otros. Curioso. ¿Cuántos años debe estar vivo? Sí, yo también he flipado un poco de verlo aquí. No es junior ni nada, ¿no? No lo sé, aquí pone Harry Belafonte y no, parece. Podemos preguntarle a los que vienen después. Sobre sí, él. Sí, sí, no, parece Harry Belafonte, sí, sí, el que además ha sido cantante, estrella de cine, etcétera, productor, bueno. Pues sí, luego, por otra parte, de los estrenos que vienen esta semana no hay mucha cosa, una de Julio Medem, pues quien quiera entrar en, no es nuestro target, y luego tenemos pues la película que ha emocionado al señor Cola Blanca esta tarde. Tenemos la nueva producción del señor Bryan Singer, Morning, que se llama Bohemian Rhapsody, y donde el señor Rami Malek se mete en la piel del señor Freddie Mercury. El señor Frederick Bulsara, sí señor. Bueno, pues cuéntanos un poco qué tenemos en esta película y si da lo que espera la gente, da menos, da más. Recordemos que es una película bastante guiada o bastante bajo la tutela de los restantes integrantes del grupo Queen, ¿eh? Mira, voy a empezar a explicarte que la prensa ha dicho que el tono de la película es familiar. Bueno, sí, yo les doy la razón. Es una película que se puede ver en familia. No ofende a nadie, no hay nada ofensivo ni nada que pueda creer la gente que pueda ser ofensivo. Tonterías. Son 2 horas y cuarto de película. Y para aquel que no conozca quién es Queen, ni quién fue Freddie Mercury, ni el efecto que hizo en la música y lo que dejó en sí ese grupo, pues viendo esa película se puede hacer una bonita idea, una gran idea, a modo de mega videoclip de lo que fue la vida, en breves pinceladas, en según qué épocas, de grupo Queen. De hecho, la película empieza y acaba con el concierto, el mega concierto del señor Bob Geldof. El Life Aid de África, para que los niños de la África no pasaran hambre. Y después de todo lo que sucede en la película, pues eso, ese inicio y ese final, pues te hace. Si eres fan de Queen, te hace llorar. A mí me ha hecho llorar toda la película. Y el señor iba con reticencias, porque el señor Malik, me acuerdo de él, de la serie Mr. Robot, que le cogí mucha manía, ya no porque a Agus le gustara y me la recomendara, que también, pero le cogí mucha manía como actor. No encajaba que pudiera dar la talla como Freddie Mercury. Pero me he equivocado, tengo que reconocer que fui con reservas, fui diciendo este hombre no lo va a hacer bien y lo ha hecho perfectamente. Al principio, como bien le he comentado antes a Aida, el Freddie Mercury de los 70, cuando se llamaba Frederick Bulsara, con los dientes postizos que tiene el actor, como que chirría un poquito, ¿no? O sea, no ves que encaje bien, ves que está muy forzado, incluso da una explicación. ¿Y con el pelazo que llevaba entonces? También con el pelazo que llevaba entonces. Intenta dar una explicación que tiene dos incisivos de más, que por eso tengo esos dientes. Pero poco a poco consigue la película, tan solo enamorarte de cada uno de los personajes que como fan de Queen ya los conoces, sino que poco a poco vas viendo como el propio actor va cogiendo gestos, maneras, tics, dejes del propio Freddie Mercury y lo va reconociendo poco a poco, en los 70 y en los 80. El resto de la banda, el señor Brian May, Roger Taylor y John Deacon, al principio también chirrían un poquitín. Digamos que la parte más chirriante es la primera, en la que tiene el grupo Smile, el Brian May y el Roger Taylor, y él se les presenta como nuevo vocalista, ¿vale? Ese principio quizás chirría un poquitín, porque claro, tienes que ver a un mismo actor evolucionar durante varias décadas, o sea, chirría un poco, pero al final, poco a poco, vas viendo que se mete cada uno en su papel y al final acabas reconociendo al grupo. O sea, en el Life Aid, cuando ves la actuación entera, estás viendo a un Freddie Mercury interpretado por el Malik, a un Brian May interpretado por quien interprete al Brian May. Sí, el William Lee, que por cierto dicen que es muy parecido también a Brian May. Sí, es físicamente sí. El John Deacon era el que menos se parecía, pero al final, con el pelo seta, al final ya se parece más. El que menos, y mi mujer me ha dicho que el Roger Taylor, el que hace de batería. Sí, es el Ben Hardy. Me ha dicho, no sé qué, de los dinosaurios. ¿Sale una película de dinosaurios ese niño? No, ese señor. No lo sé. Algo me ha dicho de dinosaurios. No lo sé. Salía Joseph Macello, que fue el niño de Jurassic Park. Eso me ha dicho. Pero no creo que haga de nadie de los de Queen. No. Y luego me han chivado, que no sé si se puede decir, que sale nuestro querido Mike Myers. Pero tan caracterizado que no se le reconoce. Bueno, sí. ¿Es sí un spoiler que decir que sale? No, porque sale en los créditos iniciales. Ah. Pero lo divertido es buscarlo. Vale. Y saber. ¿Lo has reconocido dónde está tú? Yo sí. Bueno, recordemos. Es como busca Wally. Recordemos que se dice que al señor Bryan Singer, que es el director de la película, lo han echado a mitad de la película con una lucha de egos con el protagonista, con el señor Malik. Curiosamente pone dirigida, o sea, no lo han quitado de los títulos de crédito. No, en absoluto. Bueno, ¿qué más? Luego decir que el de Borat, el actor de Borat se llamaba Sacha Baron Cohen. En teoría era que iba a hacer en principio Mercury, pero quería dar una versión tan pasada de vueltas, tan pasada de rosca, tan sexual, tan drogadicta de la vida de Freddie Mercury, que al final dijeron que no, que quería una película. El grupo Queen, supongo, que es quien tiene que dar su beneplácito en cuanto a el producto final, dije, no, quiero una película familiar, quiero un Mercury de esta forma y un grupo así. A ver, yo las veces que hemos comentado este tema, yo siempre he sacado el tema que sí que físicamente se parecía más, creo yo, pero tiene un problema de altura. Sí, exacto. O sea, el Sacha Baron Cohen es un percha. No, y Freddie Mercury también, es más alto Freddie Mercury además tirando a retaquito. No creo que pasara del 1,75 Era retaquito. Pero es más bajito el Malik. Y se nota muchas veces en no sé si el Malik es más bajito, pero creo claro. Creo que se van 2 centímetros, ¿eh? Bueno, yo lo he visto más pequeñito. Si no es más pequeñito en estatura, en complexión, en cuerpo. La cara muy bien, la caracterización de los dientes muy bien, pero el cuerpo ahí falla un poquitín, pero bueno. Y bueno, en total, que Freddie tenía una presencia, que hay un carisma. Claro. Es que yo como fan de Queen he ido a The Way, he ido a criticar todo lo que iba a ver. Y me llevó la sorpresa que poco a poco me he ido dejando llevar por la historia y dejando a un lado la crítica y bueno, cantando las canciones. Parecía que yo una película del Horror Picture Show, o sea, cantando las canciones, haciendo el vivo raquio con la gente en la sala, o sea, genial, a mí me ha encantado. Y ya te digo, he ido con mi mujer y con mi hija, todos llorando como... ¿A qué sala ha sido, puedes decirla? A la sala que empieza por PH, como Rafael. Ah, pues fenomenal. Fenómeno. Pues esa sala, magnífica sala, con un sonido... De hecho, era la opción sí o sí, queríamos verlo cómo había trabajado, ¿ves? Ahí en la versión doblada no lo podrán tenerlo en cuenta, el acento que ha puesto el Malik inglés de Freddie Mercury con esos dientes y hablando en inglés. Y bueno, esa ha sido una gozada escucharlo y verlo en una pantalla tan grande, o sea que... Yo le pongo un 10 sobre 10, y porque no puedo dar más de 10, pero me ha gustado muchísimo. No es una película como la que hizo el Oliver Stone para los Doors. No, es aquí es una película muy, muy americana. Esto es casi un biopic, y que va salpicada de números musicales, pero muy bien llevados. ¿Pero es un biopic o tiene también tendencia así un poco como si fuera un documental o no? No, te explica la vida privada de él. No, vale, lo digo más que nada porque yo es que hace poco vi un mega documental de estos, además en dos partes, sobre la vida de, digamos, del grupo Queen. Uh-huh. El primero era en los años 70, la parte de los primeros discos, cuando no se comían o sea, no sé, vamos, no vendían ni un disco ni de casualidad. Y luego la parte de pues eso, de los años 80, y sobre todo el famoso concierto del que hablas tú, que para ellos fue brutal aquello. O sea, ellos fueron los reyes de aquel concierto. O sea, todo el mundo recuerda el concierto de Live Aid, sobre todo por la actuación de ellos, que finalmente la tenían muy, muy limitada. Solo podían hacer, me parece que eran tres canciones cada grupo. 6 minutos de stage. Cada grupo. Y solo lo que hizo, o sea, bueno, dejó a la gente alucinada. O sea, estaban todos, incluso el resto de grupos que estaban pues por allá, por las bambalinas y esto, se ve que fueron, se juntaron todos y dijeron, hostia, lo que acaba de hacer aquí el de este. Hecho, en la película, Bob Geldof está en una sala con todo de teléfonos, atendiendo la gente, las llamadas para hacer los donativos. Uh-huh. Hasta que antes de salir Queen no llegan al millón de libras, no llegamos, la meta era 1 millón de libras. Y cuando sale Queen, pues se come, o sea, Freddie Mercury jugando con la audiencia cantando las canciones de Queen, y bueno, sobrepasa el 1 millón de libras. O sea, es el grupo que no estaba puesto en el cartel. No, es que estaban en una época muy baja, o sea, bueno, baja, se habían separado. Baja, a ver, que los habían criticado mucho. Él había sacado el disco, el Mr. Nice Guy, me parece que era el disco, y entonces estaban que bastante peleados. El disco anterior, el The Works, tampoco había sido, no había tenido tampoco el éxito que esperaban, aunque realmente tiene varias de las canciones más famosas. Tiene la famosa Radio Gaga, tiene el I Want to Break Free, pero en aquella época pues estaban empezando otra vez estaba a punto de desmoronarse lo que era todo el tema Queen, porque además ellos siempre, no sé si esto lo saldrá en la película, el tema de que ellos no, al principio en los 70 no querían saber nada del uso de sintetizadores ni bueno, ese tipo es una de banda de rock, bueno, eso es más tarde, pero bueno. Vale, eso vale. Es con el Hot Space, pero bueno. Sí, por eso, pero que en la primera, en los años 70, ellos siempre defendían que ellos eran, pues era un grupo pues de rock y tocaban, bueno, o sea, todo era pues eso, pues guitarra. Defienden la antifórmula. Uh-huh. En la película defienden la antifórmula, no quieren. El productor que les exige el hacer una canción en plan fórmula y radiofórmula. Uh-huh. Cuando les presentan el Bohemian Rhapsody, son 6 minutos de canción, le dicen que no, pues se puede emitir una canción de 6 minutos. Sí, eso se ve en el tráiler, ¿eh? Pues en el tráiler, ya sabes quién es el actor que decía este hombre. Pues en el tráiler. Pues, acabas de chivarte, ahora ya la gente lo contará. Se ha chivado, pero que yo recuerdo haber visto el tráiler y no lo había reconocido. Para acabar, es una película, sí, exacto. Es una película que no ahonda en la vida de Brian May, no ahonda en la vida de Roger Taylor ni de John Deacon. Ahonda en la vida de Freddie Mercury, sin entrar en lo escabroso, sin entrar en lo más sucio, como hizo las parejas que tuvo que tuvo él y tal y cual, sino que son pequeñas pinceladas, te dicen que es homosexual, ves el paso de con su pareja, la chica, la Mary, a su otro paso como homosexual. Él dice que es bisexual, pero luego la chica le dice que no, que tú eres gay, no eres bisexual, tú déjate de historia, tú eres gay. O sea, se ve su vida personal, se ve su subida, se ve su caída, pues el exceso de fiestas locas en Londres, su exceso de las drogas, su exceso de parejas, su exceso de que acabó en contraerle el SIDA. Y como esa noticia se da al final de la película, pero no ahondando en la desgracia, sino para Freddie Mercury, es decir, lo de siempre, el show must go on, tiene que seguir, con lo cual yo decido con mi vida lo que quiero hacer y con lo cual quiero cantar y con vosotros, que sois mi familia, y ahí todo el mundo aplaudiendo, llorando, y qué bonito, que se casen, muy bonito. Es que además tienen una canción, ahora no me acuerdo el título en inglés, tiene una canción en el disco de Miracle, hay una canción en la cual explican todo lo que les ha pasado hasta entonces y si ha valido la pena, y dicen sí, al final todo lo que hemos pasado ha valido la pena porque estamos aquí. O sea, eso es una de las canciones, además de las menos conocidas, porque el de Miracle tiene, por ejemplo, tiene la de I Want It All o esta misma, o la de Invisible Man, pero esta no me acuerdo del título, pero hace algo así. O sea, ellos explican todo esa canción explica todo lo que, por todo lo que han pasado, y al final ellos mismos se preguntan, oye, ¿ha valido la pena? Y dice, ¿qué coño? Claro que sí, ha valido la pena. Pues eso, pues ya está, vista. Bueno, pues a mí me parece curioso porque Rami Malek había cosechado muchas críticas porque no se parecía físicamente a Freddie Mercury. Yo iba con que ella. Para mí es algo parecido a lo que ha pasado con Alden Ehrenreich, con el tema de que no se parecía a Harrison Ford para Han Solo. Sí. Yo he visto hace poco Solo, además, sorprendido porque la gente le había dejado muy mal, había sido un fracaso de taquilla comparado con otras películas de la franquicia. Yo lo tengo Star pendiente Wars. Para este fin de semana. Oye, que viene. Pues yo me lo he pasado muy bien con Han Solo. Uh-huh. Solo el título. Solo a Star Wars Story en inglés. Uh-huh. Y a pesar de que el Alden este, pues a principio no me recordaba a Harrison Ford, sí que a través de la película cierta gestualidad y el desarrollo del personaje se va ganando un trasfondo que hace recordar sin parecerse físicamente a Harrison Ford. Supongo que con Malik pasa exactamente lo mismo. Sí. Que a lo mejor había otros actores que físicamente podían tener un registro mucho más parecido a Freddie Mercury. Pero bueno, ha hecho suyo al personaje, se lo ha ido ganando, se ha aprendido toda la gestualidad, toda la manera de moverse e interpretar, y bueno, pues de alguna manera se ha hecho suyo el personaje. Y ya querría decir una cosa, que a mí esto de los parecidos, tanto vocales como físicos, estuve en el concierto que dio Queen en el Palau Sant Jordi hace poco cuando vino, con Adam Lambert, de cantante, y aquí yo encuentro que ha habido un desacierto porque los propios Queen conocen a un cantante que para mí es mejor que Adam Lambert y mucho más próximo a lo que era Freddie Mercury, que es el señor Marc Martel, que además el señor Roger Taylor lo tiene girando con lo que se llama Queen Extravaganza, que es un homenaje a Queen, pero sin ninguno de los miembros de Queen. Con lo cual yo pienso que Marc Martel, que además físicamente tiene bastante parecido con el señor Freddie Mercury, y el registro de voz es que es muy cercano, o sea, realmente hay canciones, tiene una prueba de voz para esta Queen Extravaganza que mandó Somebody to Love. El Somebody to Love, y que es que la han comparado en vídeos de YouTube los picos de voz con los del Freddie Mercury real, y es brutal la voz y el registro tan parecido que tiene, y yo encuentro que es una ocasión desaprovechada de coger. Lo que pasa, bueno, pues también ellos dijeron que no querían un clon. Supongo que en Estados Unidos Adam Lambert, que salió del X Factor, algún concurso de estos, sí, ¿no? Esto, sí. Pues tiene mucho más tirón, y entonces pues lo combinan, incluso le dejan cantar un tema suyo durante el espectáculo. Pues bueno, pues han escogido a Adam Lambert. Bueno, antes tenían al otro, al de Free. Sí. No pegaba nada Paul Rogers con Queen. Yo, a mí me gusta Free, Paul Rogers me gusta como cantante, pero encuentro que el registro no tiene nada que ver con Queen. Yo. Y bueno, por la gente que lo fue a ver en directo, yo no fui, dicen que experimento fallido, ¿eh? No, yo del disco, justamente la canción que más me gusta es una que canta el Roger Taylor. Imagínate. Y además es una canción que dices, hostia, esta la podía haber cantado Freddie Mercury porque le hubiera ido de fábula. Uh-huh. Y no la canta el que has dicho, que es cara. Paul Rogers y la canta el Roger Taylor, que también alguna vez en alguna de las canciones de Queen, o coros, o en alguna había cantado también. Sin embargo, en la gira que hizo los Doors, en la última que hicieron, que llevaron como vocalista al cantante de The Cult, al Brian... ¿cómo se llama este hombre? Bueno, el cantante de The Cult. Sí, sí, no, ahora no me acuerdo cómo. Llegó a mimetizarse de tal forma, física y presencialmente, que es que parece que estabas viendo a Jim Morrison actuando. Vale. Y entonces es aquella, dices, aquí sí que han acertado, en esta ocasión sí que han acertado como vocalista. Brian Asbury se llama. O Ian Asbury. Ian Asbury. No, Ian Asbury es el de Jethro Tull. No me estoy equivocando. Vale. Yo es que. Ian Asbury. ¿O empezó con el Asbury? Ian Asbury. Bueno, Ian Asbury. Bueno, tampoco me voy muy lejos. Asbury de toda la vida. Asbury. Pero bueno, y el Adam Lambert, pues como diría El gremlin malo, Adam Lambert, caca, es malísimo. Porque es juerga. Sí, es frío. Yo también fui al concierto de Queen. Sí. No pega, es como si coger a Tino Casale y ponerlo al frente de Iron Maiden. Bueno, si dices, no tiene nada que ver. Imagínate poner. Que también me parece bien que lo quieran diferenciar. O sea, Freddy es una cosa y luego vamos de gira con otra para recordar las canciones. Pero igualmente en escena a mí me parecía todo como muy frío, muy sí, porque teatral. Él intenta ser muy teatral, muy histriónico, tiene muy buen registro de voz, las cosas sí, como no, son. Canta es un muy cantante bien. Que canta sí, muy bien. Muy mal estilista, ¿eh? ¿Eh? Muy mal estilista, ¿eh? Bueno, es un cantante que en directo va a mantener el tipo toda la gira, pero sí que es verdad que él lo primero que dice al público es que él no es Freddie Mercury, uh-huh. ni pretende sustituirlo, que sencillamente va a cantar las canciones de Queen y van allí a divertirse. Pero que el mejor momento del concierto sea cuando es el Brian May el que se pone a cantar solo Love of My Life y aparezca con una grabación de Freddie Mercury cantando un trozo de la canción, ya dice mucho que es un vocal que no llena lo que para mí llenaría Marc Martel, porque yo lo he visto con The Queen Extravaganza y es que es acojonante. De hecho, si viene The Queen Extravaganza, yo lo pienso ir a ver. De hecho, ha sacado disco esta semana el Marc Martel. Sí, sí, lo sé. Lo que pasa es que ha hecho unos covers un poco diferentes a las versiones. No sé si por derechos de autor. De hecho, el Extravaganza es orquesta y él cantando. Es todo muy, muy orquestado. Como no es como el de Metallica con la orquesta que ya. No, pero The Queen Extravaganza sí que en momentos de la gira, cuando se empezó, se hizo también con un clon de Roger Taylor. Bueno, un clon, no. Bueno, una persona no. Que tocaba como Roger Taylor, una como John Deacon y una persona como Brian May. O sea, se buscó guitarrista, se buscó bajista, se buscó pues batería. La gira, ¿no? Gira... Y bueno, pues es lo que hubo. De hecho, en algún concierto también, uno de mis vocalistas favoritos de AOR, el Jeff Scocciotto, que además fue sustituto en Journey durante una época en el puesto de cantante antes de que cogieran a Darnell Pineda, pues Jeff Scocciotto estuvo cantando y luego estuvo haciendo coros para Marc Martel en alguna de estas actuaciones de Queen Extravaganza. O sea que realmente cogen muy buenos músicos y han habido giras de Queen Extravaganza, no sé si ahora será orquestado, pero que han sido con grupo como eran los Queen. Sí que vi las últimas giras de Queen Extravaganza, esta última en México, y era, sí, eran en Sudamérica y era con orquesta, porque además había un coro de México que cantaban algunas canciones. Estuve viendo el vídeo en YouTube. En fin, cosas sobre Queen aquí las hemos contado. Que sepas que yo vi al señor Brian May en solitario en la sala Razzmatazz, que éramos una caja de alfileres, no cabía ni un alma allí, y con la canción de Love of My Life. El escenario tenía una pasarela que llegaba hasta el centro de la sala de Razzmatazz, que es pequeña, la grande, ¿eh? Y es pequeño, que es pequeña. Se sentó con una silla, la guitarrica, con las uñas de Paco de Lucía, y a tocar el Love of My Life. Bueno, a cantar nosotros el Love of My Life, porque él no llegó casi ni tocarla, a cantarla porque no la dejamos, obviamente. Sí, pero... En el concierto eso además fue una de las últimas actuaciones del gran batería Cozy Powell. Lo digo porque yo también estuve allí. Oye, qué pequeño es el mundo. Y seguro. Además, al Brian May luego también lo vi haciendo de telonero. Estoy intentando acordarme de quién estuvo haciendo de telonero. Puede ser Guns N' Roses, podría ser. Pudiera ser, sí. Pero de ese mismo concierto de Razzmatazz, yo me acuerdo que es la primera vez y la última que se me ha troleado en un concierto. Porque en la hora que indicaba el concierto, los altavoces dijeron: lo siento, por un retraso de Iberia, el señor Brian May no puede llegar a la hora estipulada el concierto, y en su lugar hemos traído a un telonero que, bueno, mientras amenizará la velada hasta que el señor Brian May pueda llegar al concierto, y todo el mundo: me cago en, en plan José López Vázquez. Y salió un señor vestido de Elvis Presley tocando canciones así de rock and roll. Y qué coño, no entendíamos nada. ¿Y esto qué es? ¿Viste? La gente silbando, el tío cantando y a su rollo, vestido de Elvis Presley, moviéndose así, tal cual, con un tupé y tocando canciones de rock and roll. Bueno, y resulta que era el señor Brian May haciendo de troleo a todo el mundo. Se puso detrás de un biombo y cuando salió del biombo, salió ya como con la peluca de señora mayor. Y Brian May, la gente dijo: ¡hola! ¡Vaya troleo! Pues no me acuerdo de eso, ¿eh? Pues estaría muy borracho. Posiblemente, como siempre. Debo decir dos cosas. Parece que nos ha imbuido. Tenemos hoy a Nacho de Lethal Age en la parte técnica, sustituyendo a Javi. Parece que nos ha imbuido el espíritu del Lethal Age, porque estamos aquí hablando más de música que de cine. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, esto el señor Brian May no lo podría haber hecho en los años 80, donde yo me acuerdo que muchas veces por la desacertada elección del telonero por parte de los programadores de los conciertos. Era una época en que el heavy pues era de machitos y de chupas de cuero y tal. Yo me acuerdo el grupo Santa, grupo español, con una cantante femenina, telonear, no me acuerdo a qué grupo, y llenarla de escupitajos a la pobre mujer, o sea, tirarle vasos de cerveza, de todo. Un grupo de ahora grandísimo como Shy, con el señor Tony Mills, que entonces estaba un poco trofollo, y como iba con bien apretado, a pesar de tener una excelente voz, pues salió también, me parece, que de telonero, no sé si de Gary Moore, y también lo pusieron al pobre a parir y tirándole de todo, y no había ningún respeto, era tiempos duros, ¿eh? Sí, sí, pero no hace muchos años, a ver, no hace muchos, sí, hace unos cuantos años, que aquello también a veces, yo estuve viendo en el Palacio de Valle de Hebrón, estuve viendo a Lynyrd Skynyrd, uh-huh. Y de telonero estaba un tal, uno que había estado de cantante de Iron Maiden, ¿cómo se llama este chico? De Paul Di'Anno. No, el otro, el que está ahora. El brucito. El cantante de Iron Maiden, que es que no me acuerdo. El Bruce Dickinson. Y se lió a hostias con uno del público. Bruce Dickinson. Bueno. Él y otros saltaron, y como el bajista se ve que sabía hablar español, dijeron, luego al salir no madre vemos. Mía. Bueno, cosas que pasan. Sí, sí. Pero bueno, tocaron. Además iba con el... también con uno de los guitarras de Iron Maiden, que tampoco me acuerdo los nombres. Yo ya, como ya me estoy haciendo viejo... El Murray. Vale. Mofletes Murray. Exacto, pues el Mofletes, sí. Murray venía ahí con la banda. Y recuerdo pues de ese concierto que acabaron tocando el Run to the Hills, con lo cual dije, bueno, pues eso. Y después, lógicamente, a ver a los Lynyrd Skynyrd, porque fui con mi señor hermano, que era uno de sus conciertos deseados. O sea, ver a uno de sus dos grupos favoritos, verlos en Barcelona, para él fue, vamos, la catombe. Bueno, si me permites, para cerrar el tema Queen, mi señora esposa me envía un WhatsApp diciendo que sí, que es el señor, es Deacon, es el niño de Jurassic Park, que nunca me escuchas, me dice. Se llama Joseph Mazzello. Ah, sí, vale, pues sí, entonces hace de John Deacon. Sí, señor. No de John Deacon. Ah, vale. A Deacon, yo he confundido con Roger Taylor. Ah, sí, sí, vale, sí. Vale. Vale, pues sí, queda claro. Cariño. Es el niño de Jurassic Park, de sí. La primera. Sí, sí, sí. Pues ya ha crecido, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pues queda aclarado. Esto, como hoy es un sin Dios, si alguien quiere decir cualquier cosa o sacar cualquier tema, si no, yo iré preguntando, ¿eh? Pues como quieras. Aida, le quería preguntar yo, porque ya voy a sacar aquí temas de mi propio interés, porque sí, sí. Me metí con La Maldición de Hill House, serie que ha sorprendido a todo el mundo. O sea, cuando Netflix estaba la gente hablando de que venía Daredevil, que no sé qué, no sé cuántos, aparece una serie de la cual casi no había hablado nadie, de un tal Mike Flanagan, que dirige y guioniza con otros, basado en un libro de Shirley Jackson, que además quien ha leído el libro dice que se le ha sacado tanto jugo en la serie que un libro que es mediocre se ha aprovechado hasta la saciedad, y sale una serie de 10 capítulos que yo de momento he visto dos. Además, me sorprendió porque se quedó a verlo mi hijo conmigo, uh-huh. Y a mí en dos capítulos me ha enganchado absolutamente, tengo unas ganas de... De hecho, es posible que retroceda y me vuelva a ver los dos primeros capítulos para enganchar a mi señora, a mi hija también, uh-huh. Y verlo en plan, pues como serie de esta para verla entera, uh-huh. Y realmente es que encuentro que está muy bien realizada, que el señor Mike Flanagan te tiene todo el momento en tensión, y cuando esperas el susto fácil y tal, no te lo da, pero eso no significa que el susto no vaya a venir tarde o temprano. Juega muy bien con el tema del sonido. Sí. Mi único problema, que es lo que comentaba antes, es que solo he visto uno y me dejó un poco frío, pero es porque realmente creo que hice trampa y me leí el título del episodio. Y el título del episodio... Es un poco spoiler. Entonces te esperabas el final. Un poco, sí. Claro. Entonces hay un momento, la escena al final, que digo, hostia, espérate, que esto lo he visto. Y además me suena de otra película, no voy a decir ni el título, pero una película de Sam Raimi, hay una cosa parecida. Yo digo... Esta vez, hombre, no me vais a pillar. Tampoco es que hayan descubierto ahora. No. Sí, es que todo se parece a todo. Más que nada, pero casi todo está hecho. Y es una historia de fantasmas. Correcto. Está muy bien, que era lo que también había oído hablar de la serie, es el tema de que juega muy bien el tema, que es una de las cosas que a mí más me gustan en series y en películas. El tema temporal. De los saltos temporales. Y aquí está bastante bien explicado. Y además tenemos digamos, de actores... Tenemos a nuestro Elliot de E.T. Al niño de E.T. haciendo de padre de familia versión joven, uh-huh. Y luego tenemos a Timothy Hutton haciendo versión padre más viejo. Sí, señor. Y está bastante La Carla Gugino también está por allí. Exacto. Está. Yo voy a explicar un poquito la sinopsis, tampoco voy a explicar mucho. Hay una familia que está en una mansión. La familia tiene 4 hijos, uh-huh, entre niñas y niños, y una hija. Cinco. ¿Cinco? Vale. Tres niñas y 2 niños. Ah, perdona, sí, segundo, cinco. No, pero al principio es verdad que... Sí, parece que sean 4 porque están en 2 habitaciones. Que se lía tanto también con los flashbacks. Que ya no que sabes. Yo pensaba que eran 4 al principio hasta el tercer capítulo. Y dije, si son 3 niñas. Yo como llevo solo 2, pues entonces estoy un poco liado. No, sí. No. Entonces, bueno, pues una de las niñas ve algo. Que parece pues el típico monstruo del armario que ves cuando tienes pesadillas. Pero... pasa alguna noche que hace que el padre decida que se van de esa casa. Entonces, eso lo explica más adelante. La película va dando saltos temporales entre el presente y el pasado, con incluso algún tiempo intermedio de vez en cuando. Sí. Entonces, claro, ves el futuro de esos niños que han crecido, las profesiones a las que se dedican, y curiosamente uno de los niños se dedica como a una especie de parapsicología, pero lo que hace realmente es hablar con gente que ha tenido fenómenos de fantasmas y documentarlo escribiendo un libro. Entonces, él es escritor y, curiosamente, él dice que no ha visto nunca un fantasma porque siempre ha desentrañado los misterios. O sea, no cree en ese tipo de cosas. O sea, él es un investigador paranormal para desmontar realmente los temas paranormales, pero luego escribe libros que son de gran éxito y que gustan mucho. Porque además el primer libro representa que es justamente el de su... De hecho, y él empieza con un caso de una señora que ha perdido al marido en un accidente y que se ahogó saliéndose a la carretera y bueno, pues ahí empieza pero un poco... Pero él como no ha visto nada, pues no cree. Correcto, y él incluso pasa la noche allí para ver qué pasa con el tema y tal. Y entonces, bueno, con esta premisa, pues realmente se monta una historia bastante de enganchar a la gente. Si te vas metiendo en los saltos temporales, pues realmente llegas al final del capítulo 1, que yo no me esperaba al final, ni mi hijo tampoco, nos dejó con el culo torcido. Luego el capítulo 2 está también muy bien. Ya me han dicho que hay algunos capítulos que tienen un final impresionante, que la serie pues se deja ver muy bien hasta el final. Como tenemos una persona que se la vio en 2 tangadas de 5 capítulos... Pues, sí, ya no me acuerdo qué finales eran emocionantes o no. Bueno, han hablado mucho del capítulo 5, el final del capítulo 5, pero yo tampoco quiero decir. No sé cuál es ahora exactamente. El de la primera tongada tiene que ser. Yo había leído críticas que decían que los 3 primeros eran muy lentos. No, que, toda la serie es que parecían es problemas familiares. Tiene un ritmo, es un drama. Claro, no es una película de no es ver de Conjuring, no tiene nada que ver. No, diría, es un drama familiar con historia de fantasmas. Correcto. Es que había oído más y que te tienes que esperar eso, que no es malo tampoco. O sea, No. Si sabes lo que vas a ver, pues ya. Pero yo había leído eso, que la gente decía, es muy lenta, parece que hay problemas de familia. Bueno, primero te pone en situación, luego realmente la familia pues es una familia desestructurada porque los sucesos que pasan en el pasado, cuando te vas enterando, joder, es que lo que pasa es bastante fuerte. Sí, claro, hay muchos secretos, hay algunos que correcto. No saben todo lo que pasó, si es que pasó algo, si realmente... Claro, porque tampoco lo sabes si te si lo van entrenando poco a poco. Es que o si realmente también... alguien se ha imaginado algo y los otros la tildan de loco o loca, ajá. O... A ver qué ha pasado. Bueno, la veremos, yo quiero verla. Sí. Yo pero, te digo una cosa, es una de las series con la puntuación más alta en IMDb, Emilio. Dígame. Pero la verás. Con la blanca, dígame. No verás la 1, no verás el 1 y el 10. La Mexico. Vas a ver entera. Claro. Y a velocidad vale. Normal. Que lo sepas. Bueno, bien. Te voy a controlar con mi este club tema. De fans aquí, ¿vale? No. Pero bueno. Bueno, que digan, que nos explique un poquito que en conjunto la serie. Pues bueno, sobre todo era eso, que no se esperen, bueno, a un ritmo trepidante ni muchos sustos, que también es de agradecer, que no se basen solo en los sustos del gato que sale del armario y cosas de esas. Y eso explica la historia de la familia y aquel secreto que se va, que claro, mucho tampoco se puede explicar. No, se va aclarando a medida que va pasando la serie. De todas maneras, debo decir que aunque no sean sustos constantes, sí que es verdad que logran una atmósfera que tú te estás esperando el susto muchas veces, no, que no llega a ocurrir. Es más de tensión. Pero te tiene tensión, No, estás toda la serie estás en tensión. Ahora, sustos... De vez en cuando. Sí. No, pero sobre todo es eso, el tema de cosas de sonido a veces. O sea, de lo que he visto, claro, yo es que solo he visto uno y no, lógicamente no... Bueno, y las apariciones y tal, pero con esto me es muy difícil asustarme, pero es más yo agradezco más la tensión constante de que te mantiene el saber qué va a pasar o qué pasó. Si pregunto si es autoconclusiva, ¿hago spoiler de algo o no? ¿O hay... ¿Cómo autoconclusiva? No, la no, historia es toda es seguida. De la familia, toda seguida. Los ya, pero hay segunda temporada, no. Es... De momento yo no lo sé, pero en principio... ¿Tú piensas que está es no, temporada? Pero no sería un spoiler... Yo no la seguiría. O sea, tú, no, tal como queda, acaba, ves que está bien. Yo me he quedado concluida. Satisfecha, sí, sí. Y si hubiera una segunda temporada, pues podría ser que fuera de los otra fantasmas cosa. En otro sitio. O con los mismos personajes, o hubiera haciendo otra cosa. Continuara. A ver, esto es, por lo que he oído, está basado en una novela que ya tuvo una primera versión en los años 60. La Shirley Jackson, la novela de Shirley Jackson. Era una mujer que tuvo muchos problemas para poder escribir y editar, que le editaran este libro, porque claro, en los años 60, el tema de mujeres que escribieran este tipo de novelas, pues no, como que no había mucho. Mujer, escritora de género. Bueno. Pues imagínate. Y entonces, ahí existe eso, una de las primeras versiones. De películas de este estilo es del año 60 y algo, es del director Robert Wise, el de Sonrisas y Lágrimas. La Mansión Encantada. Joder, sí, bueno, del 63 es adaptación de esta autora también. Exacto, sí, es la primera versión y luego, pues no sé si fue a finales de los 90, hicieron una versión con la Catherine Zeta-Jones. Sí, sí. Bueno, la de The Haunting, la del Jan de Bont, La Guarida. Vale, es que como sé que hicieron, hubo una en esa época. Había el Liam Neeson también. Exacto, es que hicieron como dos películas del mismo estilo. Pasa, bueno, yo como el tema de Casas Encantadas, yo lo siento mucho, pero yo sigo votando para mí la que es la mejor, que es la leyenda de la mansión del infierno. O sea, todo lo que venga después. Bueno, al final de la escalera. Y sí, pero a mí esta que digo yo, bueno, es que al final de la escalera no la pongo tampoco, aunque tenga cosas de eso de Casa Encantada. Hombre, Casa Encantada, por favor. Que sí, vale. Claro. Con la pelotita de la sí, por ejemplo, en la escalera, sí, sí. No saco el cuchillo por educación, ¿eh? Pero te vale. Ahí. Bueno, pues ya está. Pero bueno, yo me quedo con la de House. La de House, una casa encantada, la película. Sí, la del gran héroe americano. Sí. House, una casa alucinante, sí. Pero es una parodia realmente. Bueno, pero es mi preferida. De casas también, encantadas. Sí. Hoy he tenido en mi mano la 3. Ay, ¿qué susto me has dado? Yo he tenido en mi mano, digo, ay. Dime. Hola. Dime. No, que yo he tenido House 3 hoy en DVD. En no la tiene mano. Nada que ver, me parece. Es la... No, ni la 2 tampoco. Ya no me acuerdo. Sí, la 2 sí que continúa y además sí. Creo que es con el William sí. Cat también. Sí, yo creo que no, ¿eh? Yo diría que la 2 es con el William Cat. Ahora me haces dudar. ¿Que no sale más de una? Sí, yo creo que la segunda salen otros personajes. Y la 3 sí que no tiene nada que ver, porque además la 3 tiene una relación muy parecida porque la de Shocker, ¿no? Con la de Shocker, efectivamente. ¿Sí? OP. ¿Cómo eres? Craven, me acuerdo. Exacto, sí, señor. Entonces nosotros creíamos que íbamos a ver la de Shocker y vimos la de House 3 y cuando vimos, porque habíamos visto una escena de un tío que lo ejecutaban en la silla eléctrica y veíamos la de House 3 y hostia, este no es el que vimos nosotros. Entonces al final descubrimos que la película que queríamos ver era Shocker. Pero bueno, en los años 80 había estos problemas. Otra casa. Bueno, no había ningún problema. Ibas al videoclub. Shocker era de Wes Craven, ¿no? Sí, sí, sí. Esta además llevaba una banda sonora acojonante, ¿eh? Otra casa encantada que recuerdo es una película de Abbott y Costello, que creo que es la de Abbott y Costello contra los fantasmas, que es una casa encantada, la escena de la vela, por ejemplo. Eso yo la vi de pequeño y me partía de culo de sí, risa. Bueno, esa fue una de las bromas que hizo Chicho Ibáñez Serrador en, sí, señor. En el Día de los Inocentes, cuando hacía sus mis terrores favoritos. Que hacía un previo y un posterior, o sea, de cada episodio. Hacía una Alfred Hitchcock, a su manera, eso sí. Sí, claro. Era muy buena. Había veces que hasta, iba a decir, no siempre, pero había veces que hasta las previas eran mejores que la película. No siempre, que las películas que puso eran muy buenas. O sea, tenía razón el señor Hallenbeck, House 2 de Second Story, no aquí la llamaron aún más alucinante, no salía el señor William Cat. Voilà. Vale, la dirigía Ethan Willey, con guión suyo, con Ari Gross, uh-huh. Jonathan Stark y Bill Mack. Uh-huh. Entre otros. ¿Qué es la cuarta? ¿Hay una cuarta? No, está no, cuatro, la segunda. Cuatro, yo hubo, pensaba que la segunda salía. Hay una con el título House 4 que tiene que ver con algo que hablamos aquí hace un tiempo. Pero no me acuerdo con qué película era. ¿Puede ser alguna de estas del famoso director italiano este que le hicimos los homenajes? ¿No hablamos de que hubo una película que aquí la titularon como House 4 o algo así? ¿O me estoy yendo ahora por los cerros Úbeda? No, sí, que la portada era... Es que a mí me suena que una de las últimas sí. Películas que hizo el Lucio Fulci, ¿no? Era el que estuvimos haciendo el Humberto Lenzi. Humberto Lenzi, ¿ves? Fíjate, o sea, no me cambies. Eres un... Perdón, ¿eh? No quiero decir estas cosas en público, pero es que de verdad... Es italiano, déjalo, ya está. Sí, queda muy bien. En fin, pues eso. Le hicimos dos programas. Le hicimos dos programas, pero no para que no te sepas el nombre. Ya, pues mira. Bueno, se me había ido. Humberto Lenzi, sí. Pues eso, del Humberto Lenzi dijimos que una de las últimas películas que hizo aquí se estrenó con. O se editó en vídeo con una portada con de un House 4 sí, sí, o algo así, o House 5. Sí, sí, sí. Sí, porque habían explotaciones de estas que cuando llegaban aquí. Sin tener nada que ver, sí, sí. Como lo de Aullidos y esas cosas. Que esas también. Cosas, sí. Recomiendo encarecidamente Aullidos los marsupiales, no la veáis nunca. Sí, de esas las has comentado varias veces, pero bueno. Decir por curiosidad que Ethan Willy, que dirige y guioniza esta segunda parte, guionizó la primera, ¿vale? Que la primera era del Steve Miner, puede ser. Correcto, que estaba dirigida por Steve Miner. El de, y antes, el de Viernes 13. Sí, sí, señor. Y antes he visto por aquí el póster de la 3, que está aquí, mira, House 3. Aquí ya no hay nadie, no, en la dirección James Isaac y David Blyth. Aquí la llamaron House 3 directamente y el título original era The Horror Show, con lo cual igual no tenía nada que ver con House. Y bueno, pues aquí ya. El Lance Henriksen de protagonista. Sí. Curioso. Estaba pensando si era esta en la que salía, porque ya digo, como a veces mezclaba estas dos películas, digo, igual digo que sale Lance Henriksen en esta y salía en Shocker. Lenzi con Fulci, sí, sí. Sí, sí. Y además es que es curioso que la confundieras con Shocker, porque pone la sinopsis más bien que es un peligroso asesino que va a ser ejecutado en la silla eléctrica. Cuando los verdugos accionan el interruptor, pues él se ríe y pasa algo. No sé, porque yo no la he visto, la de House 3. Pero creo que no tiene nada que ver con La Casa Alucinante y, en fin. Bueno, que se cuela por la casa a través de la red eléctrica, ya está. O sea, que es un Shocker, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muy bien. Pues nada. Pues nada, Hill House, que no tiene nada que ver con House. Muy recomendada. Sí. Yo voy a seguir viéndola y a disfrutarla. Yo también, ¿eh? O sea, que yo además me quedé con ganas después de ver la del Castle. Tú, como me has dicho que viste el final del capítulo 1, lo viste venir. De todas formas, el que sabía lo del sexto sentido era el otro, o sea, con la blanca. Pero bueno. Otro puñal, venga. No, es que es verdad. Pero dale una oportunidad, a ver si. No, sí, quiero seguir viéndola porque ya digo, con la de Castle Rock me quedé con ganas de ver series de este estilo. Que ya hablé en el libro. Castle Rock ya la acabaste, sí, finalmente. Sí, sí, sí, la acabé. ¿Satisfecho? Sí, bastante. ¿Sí? Aunque dicen que va a seguir, pero con otros personajes y en otras épocas, ¿no? Que sí, es lo que quería Stephen King. Uh-huh. Sí, a ver, yo creo que todavía pueden sacar otras cosas. Realmente tiene un par de episodios que. Con un giro que dices, ostras, cuidado, ¿eh? Pero vamos, a mí me gustó bastante y me parece que no sé si fue Unai o alguien en el libro, aún le gustó más que a mí, ¿eh? O sea, dijo, sí, que, dijo que lo compraba. El final no lo acabaste de comprar y creo que fue Unai que dijo que él compraba hasta el final. Es que hay cosas, sí, es que hay alguna cosa del final que dices, lo podías haber. Fue un episodio que me recordó mucho al último episodio, me parece que incluso lo puse en el libro, al último episodio de la tercera temporada de Penny Dreadful. Sí. Sí, que a mí también me. Porque aquel episodio. Ah, o sea, metieron un gran guiñol ahí de final que no pegaba ni con y cola. Recuerdo que además en aquel final se dejaron varios de los personajes principales. Sí, no sabes qué pasaban con ellos. No, precipitados, se cancelaba la serie y. Especialmente aquel de. Sí, no. Con además, la historia tan trabajada y tan currada que habían hecho en varios capítulos, se desaprovecha todo. Recordemos, o sea, que en esa tercera temporada está para mí el mejor episodio de las tres temporadas, que es aquel cara a cara entre dos personajes principales, sí, de la serie, que prácticamente solo salían ellos dos, que fue increíble. Casi todo estaba en una habitación. No. Yo encuentro que los dos últimos capítulos de Penny Dreadful, supongo que precipitados por la cancelación de la serie, no hicieron justicia a una serie que para mí ha sido brutal. Porque incluso al final, en uno de los últimos episodios, ya estaban preveyendo una cuarta temporada, porque había un personaje, no me acuerdo quién era, de la serie, que iba a cierto país africano. Que podía haber dado una cuarta temporada con temas, o sea, siguiendo con temas de ese estilo. Claro. O sea, me refiero lógicamente a La Momia. Capacidad de spin-off de muchos personajes. Pero tienes también otro personaje que se va a unos parajes helados y sí, sí. En fin. Es lo que tiene. Bueno, pues pasamos de un hill, el Hill House, a otro hill, que no es Run to the Hills de los Maiden, sino que es Desenterrando Sad Hill. ¿Por qué? Pues porque Aida la pudo ver en Sitges. Es un documental de Guillermo de Oliveira, del cual hablamos aquí también. Y el señor Cola Blanca la pudo ver en un pase en los cines Balmes. Sí, señor. Con su director presente, con Guillermo el cual Oliveira. Se hizo una fotico y hablamos un rato. Y hubo rueda de prensa. Y aparte de la rueda de prensa, hablaste tú directamente con él, ¿no? Sí, sí, sí. Explícanos un poquito de qué es Desentrando South Hill, aunque ya hablamos de ella un poco la semana pasada o hace dos. Y... Es un gran documental. Este hombre, Guillermo de Oliveira, aparte de ser el director del documental, también es publicista y más o menos sabe manejarte bien las emociones desde el principio hasta el final. Recordemos que al principio de este documental sale Metallica. Y me acuerdo que al final del documental un señor mayor que estaba ahí, que era de Burgos, le dijo, oiga, ¿y el grupo este heavy por qué lo pone? Y digo, hostia, pues no te has enterado mucho del documental, señor mayor, ¿eh? Pero bueno, pero el señor Guillermo se lo explicó y le dijo tal, le dijo que las canciones durante 30 años, el inicio, los conciertos de Metallica... Metallica abre siempre con la música del bueno, el feo y el malo. Y siempre, con todos sus conciertos. Sí, sí, con las imágenes, sí, sí. Y sí, qué mejor ejemplo que el Ed Hetfield, el Jim Hetfield, diciendo que entiende perfectamente el movimiento fan respecto a su música y que entiende perfectamente el movimiento fan de la película, porque a él le encanta esa película, y todo aquello que han hecho esa gente en South Hill, en el cementerio. Sí, eso es muy emocionante cuando dice él, entiendo perfectamente cuando alguien viene y me dice gracias, ya no hace falta que me diga nada más. Eso es. Y te digo, empiezas frío, pero poco a poco te vas metiendo en la aventura de los cuatro chalaos de la Asociación Cultural de South Hill, ahí en Santo Domingo de Silos, en Burgos, y vas viendo que ese proyecto, esa idea, cómo se va gestando. Y cómo... Recordemos que quieren desentrar el cementerio de la escena final del bueno, el feo y el malo, ¿no? Exacto. Es un cementerio que está en Santo Domingo de Silos y que hace 45, 50 años que lo habían dejado abandonado completamente. Ya, y creció la maleza, estaba cubierto de tierra. Geográfica... Pero no retiraron las tumbas, ni el atrecho, ni todo lo que había allí. No, la misma naturaleza se lo ha comido. Sí, sí, al principio no saben ni ellos ni dónde ni está. La localización van paseando exacta, por ¿no? el monte. Yo creo que por lo que sale en la película, yo creo que tiene que ser ese monte a la izquierda. Pues, es algo, es algo así como el final de la residencia de los dioses de Asterix. Wow. Me leí el libro, pero no he visto la película. Olvídate de la película. Es algo así como Rescate de los cartuchos de té de Atari enterrados en Estados Unidos, en el desierto. ¿Sabéis la historia? Sí, sí, sí. No hará mucho que lo... No, hicieron el documental que sí, lo recuperaron. Sí, sí, sí, sí, es sí. Que hace poco fue cuando que bueno, que hay gente que ha dicho que los enterraron para hacer el documental y claro, que también era fake. No claro. sé si es verdad, ¿eh? Bueno, este caso no es fake. Este caso es cementerio. Que aparte de explicarte la historia de este grupo, de esta asociación cultural de South Hill en Burgos, que se encarga de ellos mismos al principio de desenterrar, quitando la tierra y dejándolo libre de la piedra del círculo de piedras del final de la película, sino que además te van vas entrando en las historias de los componentes de ese grupo. Hay uno que es de Bilbao, que uh-huh. va haciendo viajes de Bilbao hasta Burgos cada vez para limpiar, cómo se creó el viral, cómo se creó la llamada viral al resto de Europa para que viniera gente a limpiar, ayudar en el proyecto, y venía a limpiar desde sí, Francia. Sí, al principio no lo tenían ni previsto porque dijeron, en un fin de semana esto lo limpiamos. Y no fue así, han sido cuatro años de limpieza. Imagínate. Pero realmente el fenómeno fan ha ido creciendo, ha ayudado a mucha gente. Sí, ha ido mucha gente y luego encontraron vías de financiación, como era el poner nombres a cada tumba que iban. Tenían que hacer 5.000 tumbas alrededor de la plaza circular. Sí, puedes apadrinar una tumba. Y podías apadrinar una tumba, vale. y te pintaban tu nombre, tal y cual. Una especie de crowdfunding cementerístico. Sí. Y bueno, y ves cómo va creciendo el proyecto, ves cómo se van desarrollando los personajes que te lo están contando, y llegas a emocionarte con lo que te están diciendo. Y cómo al final de todo, del documental, que sale en el tráiler, que al final de todo es toda la gente que ha participado y que quiere estar en ese momento ahí, está todo limpio, todo preparado, hacen una proyección de la película y sale una serie de gente, ¿vale? En esa proyección, antes de poner la película, como puede ser Joe Dante, como puede ser el propio Ennio Morricone, el cantante James Hetfield y al final de todo, el señor Clint Eastwood. Andale, que no. Los cuatro protagonistas de este documental no sabían que el señor Clint Eastwood iba a hacer un speech. O sea, salió él. No, sí. no hicieron un 500 balas, ¿no? 800 balas, 800, perdón. No, hizo una filmación y hablando sobre Burgos, él diciendo la población, estáis como una puta cabra de lo que estáis haciendo, pero eso os honra, muchas gracias. Y entonces yo te digo, yo me sentí emocionado, o sea, cuando ves a ellos, hostia, Clint Eastwood, nos está diciendo Clint Eastwood que estamos locos como cabras. Que era casi como la creación de una religión, ¿no? Exacto, y al final, sí. Y Dios baja y es Clint Eastwood. Y está, es muy guay. Y en el coloquio posterior... yo le pregunté sobre cómo había conseguido entrevistar a Ennio Morricone. Dice que entrevistar a Ennio Morricone es más difícil entrevistar al demonio o al señor de Talach, Talacho, que consiguió una entrevista con Ennio Morricone, porque desde que le dieron el Oscar por Los Ocho Furiosos, ¿eran? Los Ocho... Hateful Eight, sí. ¿Vale? Los Odiosos. Se ve que Los Odiosos Ocho, que ya no, que ha aborrecido las entrevistas. Y si vas allí hablando del solo Spaghetti Western, ya te escupe a la cara. Y nos explicó el proceso de que cómo embaucaron a la mujer de Ennio Morricone para poder llegar hasta él. Que le prometió hacerle macarrones o no sé qué. Le llevaron viandas, le llevaron... Brutal. Le llevaron vino, le llevaron de todo. Y al final le consiguieron no tan solo entrevistarlo, sino que les dejó entrar en su casa y les dejó entrar en un despacho que tiene él, que lo tiene cerrado en su propia casa, bajo siete candados. Entrar dentro y enseñar el Oscar, bueno, sus Oscars, bueno, todos sus trofeos y toda su habitación, su Santo Santorum. Y conseguir eso, que Ennio Morricone, hablar con él y hablan con el producto, hablan con el montador, que también estuvo presente cuando hacen la celebración, el montador italiano. Y luego lo más importante de toda esta historia es que te cuentan cómo fue a nivel social la grabación de la película en el sitio. Cómo tuvieron que utilizar a todo un ejército, a todo un pelotón, ¿cómo se llama aquello? Un cuartel que había allí de 500 soldados para que les hicieran las tumbas, para que les hicieran el cementerio, mano de obra barata, cobraban, y todos hicieron de extra, todos, de sudistas y de norteños, y luego explican la anécdota más divertida, que es la voladura del puente, en la película. Que no sé si sabrás que se voló dos veces el puente. No lo sabía. Sí. Pues se voló dos veces. La primera por accidente, y la segunda ya calculado. Para hacerla, claro. Y explicaba en el documental que es muy divertido porque está todo preparado, que es mejor que volar un puente que los pontoneros del ejército que habían construido el puente. El señor capitán general de ese cuartel le dijo al señor... no te quiero corregir, pero el capitán general, bueno, solo hay uno. Es igual, como se llame. El señor, general, el coronel, capitán, el que fuera. El jefe de allí, de la zona. Le dijo, ¿me permite usted a mí dar la orden a Sergio Leone? Y Sergio Leone dijo, hombre, ¿cómo no? Solo tiene que coger este pañuelo y hacer así. Este, y hacer así, sí. Y volando todo. O sea, es increíble. Es un documental muy chulo de ver. Y bueno, se quejaba el director que tiene muy poco recorrido, aunque tiene muchos premios. Fue premiado en Sitges. Recientemente ha sido premiado en Estados Unidos, en Santa Bárbara, me parece que es. Bueno, que van intentando que se vaya viendo en todos lados. Y si no, pues lo único que les quedará ya serán las plataformas digitales y el lanzamiento en Blu-ray o en DVD. También han sacado la banda sonora Celtia. ¿Conoces una chica que se llama Celtia? Una música, pues ha compuesto la música, y también han sacado el CD. Y bueno, a mí me parece una maravilla. Es curioso porque se queja de lo mismo que se quejaba Calle Casas. Matar a Dios ha estado premiada en multitud de festivales y luego la distribución y la difusión tiene la que tiene, porque los medios no hacen caso, no les interesa estos productos porque no son mainstream y solo les funciona la boca a oreja. Y aún más difícil con un documental. Por eso, todavía más difícil. Y además que encima las salas no respaldan si no hay resultado económico y ya éramos 15 personas que sacan. Lo primero que nos dijo el señor Oliveira, dijo: gracias por estar aquí un lunes a las 8:30. Sois 15 personas, por mí como si fuera todo el aforo. Y a ti te dijo más gracias todavía por estar dos horas allá antes, ¿no? O algo así. ¿No te dijo algo del tiempo que llevabas antes? Adoptado te he dicho que no eres, que eres regalado. Te metieron un capazo con viandas y dejaron la puerta de tu casa. Bueno, pero lo metieron con viandas. Eso quiere decir que en principio no querían que se muriera. A palo seco no se lo quedan. Ya que soy un sufridor de tus neuras estas así, de cuando te estás aburriendo de sufrir tus mensajes, sí. Coño, pues al menos deja al menos pues, que lo comparta con tú la lo hubieras disfrutado. Si hubieras podido ir, lo hubieras disfrutado como un enano, como lo hice yo. Si tú supieras las dos semanas que he llevado yo, estaba yo como para ponerme en el cementerio. Cuando está en Streamline, se puede ver en alguna plataforma o se pueda... Si la quiero ver, por favor. Y está muy bien. Y luego, sobre todo también, entrevista a supervivientes de cuando filmaron la película, de los pueblos aledaños, que me acuerdo que había dos... Gente que había hecho de extra. Y sí, vivos todavía, diciendo que incluso se había llegado a hacer bares, nuevos bares en la zona de... Para atender a la gente el rodaje y todo. Exacto, eso. Exacto, sí. Y que cobraban los extras. Y si te hacías el muerto, cobrabas más. Y pequeñas anécdotas, sí, de los lugareños que dices, ¡hala! Que consigues meterte en la historia y luego, pues cuando ves el resultado final... A ver, no está recreado exactamente igual que en la película, pero bueno, la plaza queda limpia y toda una serie alrededor, unas mil y pico tumbas rehechas, tumbas que es una cruz de madera, el nombre pintado, y luego cuatro maderas metiendo tierra en medio y las levantas y queda un bucanero, una pantera rosa, queda un pastelito de tierra. Sí, sí, lo hemos entendido. Bueno, bueno, buena comparación. Analogía. Sobre todo ahora que están los de la Bimbo, están intentando lanzar otra vez los mismos nombres, pero con otros pastelitos, están empezando otra vez a decir, ahora, por ejemplo, el tigretón, ya sé que ahora estoy metiendo una cuña así. El otro día me comí un tigretón y ponía más esponjoso. Y yo digo, pero vosotros, ¿desde cuándo habéis hecho un tigretón esponjoso? Ahora, ¿por qué viene eso? Entonces, ponerle otro nombre. O sea, no le llaméis ni tigretón ni boni, porque no es lo que hacíais hace 30 años. Yo te digo, el tigretón era el que menos me gustaba de todos. Y debo decir, porque yo lo he hablado siempre con mi hermano, yo estoy convencido de que el boni ha tenido dos mermeladas diferentes. Claro, eso es verdad. La de naranja y la de fresa. La de fresa y la otra era como de melocotón, no era de naranja. Sí, era algo así. Melocotón o albaricoque y la de fresa. Visualmente era naranja. Sí, correcto. Y tigretón había dos tipos, el que tenía chocolate y el que no. Sí, pero el sin chocolate no duró nada. Bueno, el tigretón con chocolate era el fosquito. Yo en los años 70, o sea, me comí tal cantidad de pastelitos. Ahora de lo entendemos todo, claro. Sí, por de ahí viene. De aquellos lotes vienes. Vamos, si lo que me comí entonces me lo hubiera comido ahora, estaría, pues vamos, rodando, iba a decir. Hombre, a mí me gustaba el pantera rosa, no, el chocolate rosa ese, sí, a mí sí. No y me gustaba el boni. Es incomestible. ¿El qué? ¿El pantera rosa? Sí, aquello rosa. No, pues yo ni me gustaba antes, ni me gustaba. Pero me gustaba sobre todo el boni cuando era con la mermelada de fresa. Y me el bucanero. Afortunado. Y teníamos el bucanero, que había el de crema y el de chocolate. Nah, bucanero. Bucanero y tigretón fuera. Nada, ¿sabías que era de boni? El pastelito de pantera rosa, que es. Y de boni doble. Cuando ponían los dos juntos. Por favor, bueno. Calla. ¿Más cromos? Tío, que yo he hecho las colecciones del. ¿Y cuándo salían las figuras de pantera rosa que eran de plástico? El porqué de las cosas, el libro de las adivinanzas, de esos aún tengo un par. Bueno, aquí tenemos al señor coleccionista que debe decir que tiene todo. Pronto va a tener. Yo solo quería puntualizar que el pastelito de pantera rosa, antes de ser de pantera rosa, fue de pipi, calzas largas y también de barbapapá. Que sepas que el pastelito, al final dijeron, oye, ¿qué nombre le ponemos a este? Ya hemos llamado Pipi, le hemos llamado Papá, porque te recuerdo que la mujer de Papá era rosa. Uh-huh. Una parte de la rosa. Barbatruco. Barbatruco. Sí, es lo que decían, cuando cambian de forma. Los barbapapás podían cambiar de forma. Es una serie que no la veía porque me volvía de la Torre de mis padres a Barcelona y la daban los domingos en la 2 y no podía verla. Bueno, pues no estaba mal, yo la recuerdo así. Graciosa. Sí, sí. Te iba a decir una cosa, te perdono la vida. Sí. Sencillamente porque haces constante proselitismo de Sin Audiencia en todos los actos a los que vas. Ah. Que te he visto en las fotos ahí con la camiseta de Sin Audiencia ahí al lado de. Bueno, que te voy a decir Guillermo un pequeño secreto cuando me preguntan quién también soy. También viene de uniforme. Cuando me preguntan quién soy, y yo digo, soy yo, señor. Soy el director, soy el señor Sin Audiencia. No, jamás. Soy Alex de la Iglesia. Jamás, el otro, ya estamos. Jamás digo eso y digo, señor. Siempre digo que soy el señor Hallenbeck. Por si quedo mal, que quedes mal tú. Hostia. ¿Cómo te llamas? Yo soy Hallenbeck. Pues ahora, antes de pasar a lo que queráis comentar, quiero hacer un comentario de un sin audiencero que lo tenemos perdido por el mundo, que es el señor Orlac, que el muy canalla, porque no se le puede llamar de otra forma, hoy que es día 31 de octubre, noche de Halloween, se ha ido a los estudios Universal de Los Ángeles a pasar la noche temática de Halloween en los estudios Universal. Ya lleva una semana y media poniendo los dientes largos, pero es que hoy ya nos ha dicho que va a disfrutar como un enano, no se va a cortar de nada. Y que bueno, dejó en el libro de visitas ya hace unas semanas el video de YouTube con lo que tienen previsto hacer. Y os podéis imaginar que bueno, va a ser bueno, pasajes del terror, escape room, de todo, pero a nivel de lo que puede hacer la Universal en un parque temático con una noche de Halloween. No quiero decir nada más. No sé, yo como lo del pasaje del terror. Lo hice una vez, el primero que hicieron aquí en España. Pero luego ya dejaste que fue trabajar allí, ¿no? Y dije, o sea, no voy a pagar por algo, que voy a recorrer agarrado a la persona que tengo delante, no voy a ver nada, porque hubo un momento se me puso uno al lado haciendo respiración. Digo, ¿tú te crees que me voy a asustar si no te veo? No veo nada, yo no sirvo para esas cosas, yo esto es pasaje de terror, esto es el escape room, yo qué coño me pinto en un sitio que está todo a oscuras. Yo te voy a decir una cosa. No, el escape room no está a oscuras. No, escape room, depende de palabras. Os recuerdo un encuentro que tuvimos el año pasado, cómo lo acabé yo en las catacumbas del parking del Diagonal Mar intentando salir, que es posiblemente una de las mejores historias que tengo, y tengo muchas, ¿eh? O sea, una cosa es el escape room, otra cosa es el dark room. Una es vale. En una te quieren mucho y en la otra te quieren matar. Correcto. Es diferente. Bueno, a mí, bueno, te iba a decir, me han querido matar hoy, pero bueno, bueno, esas cosas ya... Yo debo de contar una anécdota sobre el pasaje del terror de Salou, que fue el primero que hubo en Cataluña, y fuimos con mi primo. Mi primo, por aquella época, era jugador profesional de baloncesto, jugó en el DKV en las categorías inferiores, luego pasó a la Andorra, con el cual estuvo jugando en ACB, y bueno, pues fuimos al pasaje del terror, y claro, es que mi primo es un 204. Y entonces... No es un código policial, sino es la altura. Es la altura, sí, sí. Y además con, bueno, pues espaldas de... Era pivot y a la pivot y con las espaldas de entrenar y pesas y todo lo que quieras. Y entonces, bueno, pues cuando estamos en la puerta, el tío que dirigía el skate room, que era el que daba el acceso también a la entrada y tal, le dice, oye, ¿no te interesaría trabajar de Frankenstein? Y dice mi primo, hombre, pues no me voy a desplazar hasta Salou y tal para trabajar. Bueno, él era de Calafell, o sea, tampoco es que lo tuviera súper mal, pero bueno. Y resulta que entramos, hacemos skate room y una de las últimas apariciones era Frankenstein, que estaba dentro de una jaula de metal, la agitaba, rompía los barrotes y salía. Ese debe ser el que se me puso al lado, coño, bueno, si pues, ya te he dicho que no sabía ni quién era. Pues sale y le dice mi primo, oye, que sepas que tu jefe me ha ofrecido tu puesto de trabajo. O sea, que el que tuvo miedo fue él. Sí, sí. Y de verdad, qué cabrón, ¿no? Y entonces, bueno, pues se rompió un poco la magia de la que podía tener pues por el tema. De la gran amistad. Sí, sí, sí. Pero bueno, que yo recuerdo eso, del pasaje del terror, eso estamos hablando del año 87, 88. Sí, no, hace mucho tiempo. Sí, sí. Yo recuerdo en aquella época, que era cuando tenía mis dos caballos rojos. Jope. ¿Tú dos caballos rojos? Dos caballos rojos. Bueno. ¿Mi descapotable de rojo? Yo estaba en la discoteca de descapotable rojo. Yo soy el del descapotable rojo. Anda, que no salían. ¿Dónde está el Ferrari? Yo te he dicho Ferrari. Por dos caballos, Ferrari. Descapotable. Ferrari, que me sigan subiendo la montaña. Además, la capota de los caballos era bastante curiosa. Era aquella de Loneta, ¿no? Que sí, sí, esta se quitaba, sí. Bueno. Ya en la última época del esto no se quitó sola ya. No hacía falta que quise quitara porque ya me entraba agua. Pero bueno, eso ya es otra historia. Muy bien, pues nada, que sepáis que el señor Orlac, cuando vuelva de su viaje por Estados Unidos, porque además me va mandándonos fotos a un grupo que tenemos con él y nos pone pues Santa Clarita ahí, que sale el acceso. Dando envidia. Sí, bueno, mañana estará en Mulholland Drive, cositas así. Ya. Entonces, bueno, pues realmente para los cinéfilos y los cinéfagos, pues... Yo cuando estuve en Disney, hice lo del el Disney París, lo del ascensor. Una de las mejores atracciones en las que estuve. Sí. El ascensor estaba muy bien. O sea, ese es el hotel aquel que entras en el ascensor. Sí, además, sí. Te ofrecen un trozo de un episodio de La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone. Y sobre todo esto, la ambientación que hay, porque finalmente, ojo, la atracción es espectacular para lo sencilla que es. Bueno, hay momentos. Hay una caída libre. Sí, pero es que además, como vas subiendo y bajando varias veces y a veces te abren las puertas, hay veces que te abren la puerta y no sabes si estás abajo o arriba. Sí, o sea, ya no sabes dónde está, porque además estás sujeto de una manera que dices, tío, cuidado. Que esto un poco como lo que pasa con la estampida. Claro, cuando estás en la estampida, la cosa se ve. O sea, no es lo mismo el Dragon Khan, que te sujetan por 10 sitios, que la estampida. La estampida no tiene loopings. No, ya yo es que las cosas con loopings me marean. Me subo una vez o dos para probarlas. Por ejemplo, probé Shambhala. Yo ni una. Sí, no, porque me gusta probarlas, pero bajo como una sopa, debo reconocerlo. Entonces, pues ya con subirme una ya. Yo, a mí antes me acojonaba, pero mira, a base de un par de días de aquellos de decir, me voy a subir a todo hasta que reviente. Pues hablando de anécdotas, también cuando fuimos hace un par de años a Disneyland París, subimos al Twilight Zone y mi mujer estaba tan acojonada y tan nerviosa que coge. Cree que me está agarrando la pierna así muy fuerte y se había equivocado de lado y le estaba agarrando la pierna a un señor alemán que tenía solo otro lado y ahí cogiéndole del muslo. Y el señor alemán pensando si mi mujer quería ligar con él o qué pasaba, ¿no? Pero bueno. Bueno. Dejemos el tema este, que por cierto, Orlac dentro de dos semanas entrará en el programa en directo para contarnos cómo ha sido la experiencia en los Estudios Universal con este... Halloween temático, que nos pondrá los dientes muy largos. Y bueno, pues nos quedan todavía 12 minutillos de programa. No sé si alguien quiere hablar de alguna serie, de alguna película, tiene algún tema que quiera exponer. Yo tenía la película Summer of 84, que salió en Sitges. Y como tú la has visto, yo la he visto y tú también la has visto, podríamos hablar de un poquito sobre ella. Vale, esta era la de los directores del Turbo Kid, exacto. Se llama Los Roadkill Superstars. Que ya advierten a todo el mundo que nadie se espere nada parecido a Turbo Kid ni de lejos. No, ni de lejos. Yo como no la he visto Turbo Kid, no sé... Yo sí, yo he visto Turbo Kid y la poscuela que hicieron en el 2016, que era un corto musical... con un personaje que sale en Turbo Kid, uh-huh, y con la banda sonora del grupo electrónico de Le Matos, que es el grupo que también acompaña durante toda esa película, que se llama Verano del 84. Pues venga, que ya poner un título lo del 84 es arriesgado, ¿eh? Bueno, a ver, ¿sabes? No, digo arriesgado, porque es como Hereditary, El legado del mal. ¿Sabes? Sabes perfectamente qué vas a ver. Sí, no, pero yo digo lo del Mary's Baby. No lo digo por eso. Yo lo digo lo del 84, porque hay otra mítica película con ese título del 84, que es Curso del 84. Curso 1984. No sé si ha querido ser un homenaje o ni idea. No, esta bueno, no. De hecho, esta podría haber sido un homenaje porque tiene mucha semblanza con Noche de Miedo. En la película hay un contexto sociopolítico que es la reelección de Reagan Bush en el 84. O sea, supongo que también te quieren poner en situación qué época era y bueno, más o menos es una suma de clichés la película. A mí, ahora que ha dicho esto de Noche de Miedo, me la han vendido como un mix de It y Noche de Miedo. Yo no sé si es acertado o no. It y Noche de Miedo. Y Stranger Things también, si quieres, sí, un poco. Sí, no, sí. Pero yo creo que bueno, una cosa, porque está situado, sí, en los 80. Los niños, la nostalgia. Sí, la sí, pero no tiene tanta cosa de nostalgia porque primero no usan... Ese uso continuo de todas las canciones de esa época, o sea, prácticamente no escuchas ninguna canción. Es Le Matos. Sí, es verdad que es bastante natural el escenario de los 80. O sea, yo al principio cuando la vi, la primera sensación es, vaya mierda de película que acabo de ver, todo esto ya lo he visto en otros sitios, pero luego me empecé a pensar, digo, sí lo has visto, pero no así. No así, porque la música no es el continuo, o sea, te ponen, yo qué sé, la canción de los cazafantasmas, te ponen la canción esta, te ponen, yo qué sé, cualquiera de en aquella época. Pues, sí, va saltando de Poison a Cyndi Lauper, a Rat, exacto, a Bruce Springsteen, a bueno, lo que sonaba en los 80. Sí, lo que sonaba, hay. Pues aquí prácticamente no escuchas nada de la música de esa época, con lo cual eso se lo ahorra. Y luego, incluso lo que es el final de la película, no es tampoco lo que has visto en otras películas. Bueno, eso es lo que te arregla un poco la película, que podría ser una más del montón y pasa, en vez de un 6, pues tiene un 6 y medio. De hecho, es como si al final tengo gracia un poquito con lo que has aguantado. Sí. De hecho, es como si E.T., Elliot, le tirara E.T. de la bici, cuando lo lleva en el cesto, en el canasto, como si lo tirara al suelo y lo matara. Ahí está el hueco. O que... joder. Lo que pasa es que te digo una cosa. Okay, espera. Okay, si lo tira cuando están volando, creo que se matan todos. Bueno, pero también es verdad. O que en la última escena E.T. se divirtiera con ese dedo buscando cavidades ocultas de Elliot. Ahí está el... Joder, No sé si vender o desvender la película. No. De hecho, estás viendo una vendida de moto durante la primera hora de película y al final, ahí está la gracia de esta gente que te hace un girico... Y te quita todo el tono de la película. Más que... No es sorpresa, porque ya sabes el desenlace. Bueno, el desenlace no. Sabes, se descubre el pastel, de lo que sea. Pero no te esperas que ese desenlace final sea tan cruento o sea, tan espectacular como puede ser. Con lo cual, cuando Francisco dijo que era mierda la película, dije, vamos a ver esta mierda de película. Y al final, que la vi con mi hija dijo, oh no, ha pasado esto, no, hola, no me lo esperaba. Y dices, hostia. Yo también dijo lo mismo. Es que más que dices, es necesario, ¿por qué? Es necesario. Y bueno. ¿Lo viste venir? No. Vale. No. Yo tampoco. No, porque el tono de la película es demasiado, Francisco, blanco. No, yo me estaba casi durmiendo. Es demasiado. No, a ver, más que nada porque era una peli porque casi... Porque la vi con la tablet en la cama, que es donde suelo ver este eso tipo es un de... peligro, ¿eh? Cuando ves el porno. Lo sé, pero vamos, hasta ahora creo que he conseguido no dormir ni viendo Mandy. Mandy me gustó algo, ¿verdad que comenté que me había gustado algo la película? Cuando, bueno, en IMDb la tildan la categorizan de suburban terror. Este película Suburban Terror. Terror suburbano. ¿Eso que es una categoría nueva o qué? No, porque los suburbios allí son las urbanizaciones. Exacto. Ah, vale. Terror de urbanización. Sí. Venga. Los tipos de niños que vivieron en la urbanización. Compramos. Clichés, sí, clichés. Sí. Cuatro adolescentes en plena explosión sexual. Sí, pero son el típico grupo de frikis, que es una de las cosas que no me gusta. No, ahí están los clichés. Está el friki obeso, el friki nerd, el duro con la chupa de cuero y que tías, y el protagonista. Vale, pues eso. Pero que, bueno, porque son las personas más interesantes normalmente. Sí, no voy a negarlo, pero como lo has visto en cientos de veces. El jefe del equipo de rugby, pues ya sabemos lo que hace. Pero bueno, que sí, que reconozco que conforme iba pasando el tiempo dije, bueno, pues puede que a lo mejor no estaba tan mal como al principio, porque la primera sensación de qué coño he visto. No, la primera sensación es que va copiando de todo, que va cogiendo de aquí y sobre todo lo que ha dicho él de Noche de miedo es por el vecino, muchísimo. Porque el vecino que tiene enfrente, que es un oficial de policía, el niño es un stalker de policías. Sí, pero es que lo de la ventana podría ser la ventana indiscreta y de vecinitas. Pero es que tiene una habitación que una ventana le da al vecino de enfrente, que es oficial de policía. Y la otra ventana es la vecinita que se desnuda cada noche a la ventana, obviamente, y que él con el prismático va mirando. O sea, es un stalker. Ya, el niño ya es un stalker de por sí. Y como va salidillo, porque está en la edad de estar salidillo, pues juega con, yo te digo, tópicos de los años 80. Desde la banda sonora que te digo que es todo sintetizadores todo el rato y que es tipo Vangelis o tipo Tangerine Dream. Más cercano a Tangerine Dream, este grupo. Y que va acompañando toda la película. Lo único malo es que se centra en toda la película en los cuatro personajes. Los exteriores están muy poco desarrollados. Así como las películas de Spielberg te desarrollan todo el universo de esa urbanización. Todos los personajes, vecinos y tal y que cual. Yo en esta echaría en falta que hubieran profundizado un poquito más en más secundarios. El policía negro, por ejemplo, o hay un policía negro que es compañero del vecino de enfrente. No sé, que hubieran profundizado un poco más en personajes secundarios y así haber dotado a la película de un conjunto mucho más homogéneo. Que no solo los niños, porque claro, estás esperando durante todo el desarrollo de la película que suceda lo que tenga que suceder. Bueno. Yo creo que es un. Yo pongo un 8 sobre 10. A mí me ha gustado. Hombre, yo tanto no lo iba a poner. 6,8. Le habías puesto un 6,5 por encima. Sí, bueno. Le has subido sí, tres décimas, sí, pero bueno. No llegó al 7. ¿Y tú? Yo estoy buscando. Todos ronquidos. Yo estoy buscando Pennywise. Yo le pondría 5 McLean, 5,5. ¿Y qué Pennywise le buscas? ¿El Skarsgård o le buscas al Tim Curry? A mí me gusta mucho. O el que tengo yo en la mente de cuando leo el libro. Ahora que todavía me sigo leyendo el libro, que me lo estoy leyendo en inglés, que lo estoy paladeando. Yo me imagino mi propio Pennywise, con la cara del hombre este que tengo aquí. En diagonal. Yo ahora, desde que vi un meme del Tim Curry precisamente, ya me he quedado. No, él viene Georgie y le dice, me da un calipo y dice, lo siento niño, solo tenemos Masibón. No sé por qué. Ahora ya estoy con la escena. Sí, han sacado varios de la cloaca. Una época esta que sacaron. Bueno, teníamos el problema de que quería entrar Javi para comentarnos algo ya de la semana de Donosti. Pero tenía ahora dos películas que empalmaban, eran bastante largas, no sabía si podía darle tiempo a llamar. Lo que sí me ha adelantado es cómo va la clasificación de películas de la semana de Donosti. Que se tiene que traer sangre, que se lo recordemos. Bueno, por un lado creo que con la blanca se va a poner bastante contento. ¿Por qué? Ahora te digo, porque resulta que... Gana Mandy. No, hay una película muy destacada en cola, con un 3,04... que se llama Muere, monstruo, muere. Pero después de esta película hay un pelotón de los torpes, que son cuatro películas que tienen un 4 con algo, y en ese grupo está Mandy. ¿Vale? Con un bonito 4,34. ¿Cuál es el máximo de la puta? 10. Ah, vale. 10. La película que va ganando es Overlord, que va con un 7,67 en cabeza. A ti no te acabo de convencer. Está bien, no, es para pasar el rato, pero así como una buena película. Pues. Bueno, pues es la que va ganando, y va ganando justo por delante de The Witch y de La Casa de Jack, la de Lars von Trier, que son las dos que van a la zaga de Overlord, pero bueno, no muy lejos. Overlord tiene el 7,67, la de The Witch tiene un 7,44 y La Casa de Jack tiene un 7,32. Pues bueno, así para que la gente se pueda hacer una idea de cómo van las votaciones. Okay. Y todavía faltan pues bastantes películas a concurso, unas 8 o 9, que bueno, quizá alguna pueda desbancar. Dar la vuelta. Dar la vuelta al... Sí, bueno, a Mandy no favorito. Hace falta que le den la vuelta. No, hombre, pero... Mandy ya le ha dado varias vueltas. Pero además, aunque Mandy no me gustara, pero es mucho más original que Overlord, que es una... peli común y corriente. Un tema de zombies, ¿no? Sí. Bueno. Pero además el tratamiento de la peli es que es una peli comercial normal y corriente. Bueno, quizás la gente también pues ha tirado por la comercial. Mandy, eso, yo tampoco... Mandy comercial no es. No, pero por eso que es arriesga más, al menos es, sí. Si no me equivoco, me parece que la semana que viene Mandy se estrena en salas comerciales. Sí, pero tardó, decían que iba a estrenarse antes. Yo propongo ir a ver la del fantasma aquello del pastel, ¿cómo se llama aquella? ¿Ghost Story era? Hostia, Ghost Story. Y luego ver Mandy. Una sesión doble. Sí, señor. A ver quién pega el ronquido más grande. Para morir directamente. ¿Y cuál vemos primero? ¿La tú ponme Blade Runner, la última de Blade Runner, y a ver a lo bien que duermo. Mandy primero. Mandy primero. Claro, hombre. Yo te dejo la escena del pastel, te la dejo para el final, para que la paladeemos juntos y podamos así ver lo que es el cine de verdad. Bueno. En fin, pues estamos ya casi al límite, si no, al límite. Un minuto nos queda. Bueno, pues tendremos que escoger con qué canción nos vamos a despedir. Yo ya he elegido una. Ah, elegido una, pues ya está. Bueno, la vas a tener que presentar tú, porque yo no sé lo que has elegido. Ah, por eso te has desmarcado y te has ido por detrás sibilinamente a hablar con... ¿Has cogido una de Lematos? Sí. Ah, vale, bueno, me parece bien. Final, la de Summer of 84, verano del 84, he cogido el tema principal, que es el Makis Theme. Y del grupo Lematos, que eso ya digo, es un grupo de dúo de música electrónica canadiense. Uh-huh. Y que suena, pues, todos sintetizadores. Uh-huh. Y para ilustrar el final del... Sí, no, porque la película es canadiense, porque los hermanos estos... ¿Son hermanos? No? Son dos hermanos y uno que no. Ah, es vale. El John Carl... Sí, son un trío, ¿no? El John Carl Whistle y la Anouk, o el Anouk Whistle, son hermanos. Y el François Simard. François Simard, no. Quien debe ser amigo de... Vale. Y residentes en Canadá. En Canadá. Correcto. Chicheño. Francófano. Pues bueno, pues ya tenemos aquí preparados para disparar la música, pero antes que nada, pues tendremos que despedirnos de la manera habitual con ese Valar Morghulis. Motherfuckers.